bien la pasamos, juntos cantamos, yo vuelto DJ Zero Fuses, encendido 30. Ella me dice sin pena que suba la window, que quiere quemar, que no me tarde y que encienda. Ella quiere humo pa' poder volar, me pide que la consienta. Que trole el perfume que la pone mal, conmigo belleza fuego. Y pienso que ella también es ideal. No hay que no se entienda, beba, tú me complementas, porque tú y yo somos iguales, arrebatados en amor, siempre en nuestro viaje. No hay que no se entienda, beba, tú me complementas, porque tú y yo somos iguales, arrebatados en amor, siempre en nuestro. Que la consienta, que trole el perfume que la pone mal, conmigo belleza fuego, y pienso que ella también es ideal. No hay que no se entienda, beba, tú me complementas, porque tú y yo somos iguales, arrebatados en amor, siempre en nuestro viaje. No hay que no se entienda, beba, tú me complementas, porque tú y yo somos iguales, arrebatados. Arrebatados en amor, siempre en nuestro viaje.